naso para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. 12 del mediodía, un minuto. Y como siempre, en el comienzo de la columna de Ricardo Jacob, suena la canción de Silvio Rodríguez, El Necio, para ir pintando la escenografía de esta cortina. Bienvenido, Richard, a la última columna del año. ¿Cómo va? Muy bien, gracias, gracias por recibirme una vez más. Buen día para vos, para Lea y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, un gustazo que estés acá, un gustazo que también cerremos el año de las columnas con El Necio también, que llegó en el último tramo del año, pero totalmente a gusto de contar contigo acá en el programa, Richard. Bueno, gracias. Sí, yo la verdad que también he podido, digamos, incursionar en este tema por primera vez así en forma regular en el tema de radio, y bueno, ni hablar el orgullo que para mí es estar integrado a la Radio Panamericana, que es una radio que representa los valores y las ideas y el estilo de vida de un montón de gente acá en esta zona. Bueno, también muy contentos. ¿Cómo tenemos organizado hoy esta última? Bueno, como siempre. ¿También tenemos efemérides? Y hoy la efeméride está cantada. Tiene que tirar toda la carne al asador. Hoy la efeméride está cantada. No queda otra que recordar el 20 de diciembre de 2001. Muy bien. Es una fecha histórica, indudablemente. Bueno, el 20 de diciembre de 2001 renuncia el presidente Fernando de la Rúa. Uh-huh. Acosado por una feroz crisis económica y financiera, heredada de la gestión de Carlos Menem, y sin respuestas políticas alternativas, el día anterior decreta el estado de sitio, lo que llevó a la terrible represión en Plaza de Mayo, que costó cerca de 30 muertos. Ya sin el apoyo de su vicepresidente, el Chacho Álvarez, que había renunciado anteriormente, desnudando el sistema de corrupción que el gobierno había orquestado en la Cámara de Senadores para aprobar la reforma laboral pedida por el Fondo Monetario Internacional. Al grito de que se vayan todos, el pueblo irrumpió en las calles, dando una vuelta de página a esa triste etapa. Una vez más, el neoliberalismo dejaba un país arrasado y endeudado. Así que bueno, esta fecha se inscribe dentro de las fechas más importantes de nuestro país y sobre todo de las movilizaciones del pueblo argentino, así como el 25 de mayo de 1810 el pueblo salió a la calle a ver de qué se trataba todo, y el 17 de octubre de 1945 salió a rescatar al general Perón y llevar y dar el inicio a un movimiento importante en nuestro país. Bueno, el 20 de diciembre de 2001 también es una fecha igual, porque indudablemente que la gente cansada del saqueo y de la situación límite a la cual fue llevada, bueno, salió a la calle y lastimosamente hubo muertos, pero gracias a Dios se acabó con un gobierno que ya no daba para más. Bueno, importantísima fecha, tal cual. Yo también adhiero a agregarla a las grandes fechas de calendario de la historia argentina. Sí, señor. Bien. Bueno, ahora sí, nos metemos en el tema elegido. Bueno, el tema elegido hoy es un tema que acá en la radio se toca mucho. Uh-huh. y bueno, hay gente que lo maneja perfectamente, hay mucha información, que vamos a hablar del tema ambiental. Muy bien. Desde un aspecto político, sí, una visión, el tema ambiental indudablemente que es muy amplio, pero bueno, vamos a tocar algunas de las cositas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Bueno, en primer lugar vamos a leer un extracto de El modelo argentino para el proyecto nacional, que es un libro que escribió el general Perón antes de morir, y ya tocaba el tema ecológico y el tema ambiental. Fíjense ustedes, hace 45 años atrás. Dice así: son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología, donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Esta revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general, que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización, que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan agotables y por lo tanto deben ser cuidados irracionalmente utilizados por el hombre. Interesante la cita de Juan Domingo Perón, sobre todo por la, digamos, anticipación. Había movimientos que ya venían hablando del ecologismo desde hace mucho tiempo, pero en la Argentina no era algo ni se mencionaba. La verdad que ya se empezaba a vislumbrar los efectos, claro, de esto. Bueno, entonces vamos a ver qué surge de todo esto. En primer lugar, a mí me surge reflexionar de que el hombre, ¿de dónde nace el conflicto este entre el ser humano y el medio ambiente, digamos, ese conflicto sin resolver? ¿De dónde surge? Porque evidentemente en el inicio de la civilización, cuando el hombre hace miles de años, evidentemente que no tenía estos problemas. Uh-huh. Sería, en primer lugar, evidentemente que había una menor población mundial, claro, eso de arranque. Y después también que los hábitos de vida de las personas también requerían poco de la naturaleza, o requerían mucho pero no le hacía absolutamente nada. ¿Qué necesitaba de la naturaleza el hombre en esa vida sencilla que desarrollaba? Y bueno, leña, alimentos, por ahí extraer algunos minerales en alguna forma artesanal y punto. O sea que no había conflicto. ¿El conflicto dónde surge? El conflicto surge a partir del capitalismo. Evidentemente, de ahí surge. Cuando el capitalismo se instala como sistema económico y sistema de vida en la gran parte de la humanidad, comienza el conflicto con el medio ambiente, porque el capitalismo, ¿en qué basa? ¿Cuál es uno de los pilares del capitalismo? Es la sociedad de consumo. Claro. Generar una sociedad de consumo que permita que sacarle el mayor provecho a la mano de obra, a las personas, en realidad, al capital, y bueno, a través del consumo desenfrenado, que se mueva la maquinaria industrial y que se mueva el extractivismo, claro, de los recursos naturales. Uh-huh. Entonces, ahí surge el principal conflicto. Ahora bien, dónde, hacia dónde nos creo que tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que apuntar a un equilibrio de estas cosas. Indudablemente que, fíjate, el gobierno anterior acá en la Argentina, el gobierno de Néstor y Cristina, se apoyó fundamentalmente en el mercado interno, en desarrollar el mercado interno. Sí. Muy bien. Eso es lo que produjo algún bienestar en la población. Muy bien. Entonces, crisis que es importante el mercado interno, sobre todo porque iguala las posibilidades de las personas en el consumo. Que no sea una brecha de que haya una pequeña minoría que puede consumir lo que se le antoje y una gran mayoría que solamente le alcance para consumir y para sobrevivir y nada más. Eso yo creo que es lo que tenemos que combatir. Y en este tema, la misma ecología, el mismo tratamiento del tema ambiental nos va a ir disciplinando en eso. Tal vez uno de los puntos más flojos de la etapa kirchnerista ambiental, sí. ¿No? Y no solo del kirchnerismo, de todo. No, digo la resaltada, digamos, de dirigir las políticas hacia que haya una cuestión de consumo estabilizado, equilibrado, de que cualquiera pueda consumir. Al mismo tiempo, eso se genera a través de poder obtener recursos. Justamente por ahí la palabra es, ¿en dónde se apoya una política de que el pueblo consuma? Bueno, ¿de dónde sacó la plata? La plata, en ese tiempo, buena parte de ese dinero también venía desde ese lado. Yo pienso que es verdad lo que vos decís, pero pienso que no es antagónico. Uh-huh. O sea, nosotros, por eso digo que tenemos que buscar un equilibrio entre un progreso sostenible en el tiempo y el cuidado del medio ambiente. Para eso, evidentemente, que tiene que haber, además de la responsabilidad política de quienes nos gobiernen, de tenerla clara este tema, de ver cómo fortalecemos un mercado interno de consumo sin derroche, sin despilfarro, y cuidamos el medio ambiente. Ese yo creo que ahí está el equilibrio. Pero para eso, indudablemente, también que hace falta un cambio cultural general. ¿En qué sentido? Y bueno, en el sentido de que la gente lleve a la gente a un estilo de vida más sencillo, menos consumo. Porque resulta que el sistema capitalista, a través de los medios de comunicación, de la publicidad y todo eso, te lleva a consumir cosas que no te son necesarias. Por supuesto. La gente tiene un televisor en la pieza, otro en la cocina, otro en la pieza de los chicos, y ya está pensando en comprar uno para ponérselo en el baño, qué sé yo. Sí. Entonces, una cosa de loco. Sí, esto lo podríamos ya englobar en el planeta entero, ¿no? Como el capitalismo ya entero, empujando en el planeta entero, pero sin embargo, fíjate vos que, por ejemplo, en Europa yo he visto que la gente le da valor a lo antiguo. Claro. Por ejemplo, en bicicleta. Acá la gente, una bicicleta viejita, la tira. La deja arrumbada, la tira. Allá la gente anda en bicicleta que tiene 80 años. Y sin embargo anda la gente y le gusta. O sea, empezar a cambiar esa cosita. La gente tiene que buscar formas de vida que lo lleven a no correr atrás de esa zanahoria de querer consumir más y más. Entonces eso va a permitir, primero, que los modelos industriales no lleguen a agotar el ambiente. Va a llevar a que no se consuma por demás los recursos naturales, y que los recursos naturales que se consuman rindan más, para que no sea necesario. Por ejemplo, nosotros estamos exportando, por decir de alguna forma, yo creo que ni exportar, se la llevan ellos, las grandes mineras, el oro. ¿Cómo lo llevan? Toneladas y miles de toneladas de mineral en bruto. Sí, señor. Eso va a Inglaterra, y allá en Inglaterra lo purifican y sacan el oro, y indudablemente que debe ser un negocio fabuloso. Bueno, es como si fuera, pienso yo, una doble espada, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, en el caso de la Argentina, últimamente se ha vuelto uno de los países que provee al mundo de litio. Claro. Y enseguida que uno está haciendo algún reclamo por el tema de la minería, por el extractivismo, por cómo que deja contaminada la tierra y el suelo donde se está trabajando, a propósito de los procesos con el agua y los químicos, dicen, bueno, ¿qué? ¿Y vos no tenés un celular en el bolsillo? ¿Vos no tenés un televisor? Todas las baterías por de la computadora. Por eso es que este debate es horizontal. Uh-huh. Fíjate que puede ser hasta similar al tema del aborto y eso. ¿Por qué? Porque atraviesa los partidos políticos y los movimientos. Ah, por supuesto, no todo, claro. No todos los peronistas piensan igual sobre el tema ambiental, ni los radicales, ni quedó claro con todas las disputas que venimos teniendo, claro, acá y en todos lados. Claro, entonces yo creo que el debate indudablemente que es necesario. Lo que vos dijiste anteriormente es verdad, que eso fue una materia que todavía no la abordó el gobierno anterior en su momento, o que no le dio importancia. Me parece que este año, que viene un año electoral, los partidos políticos, los candidatos, se deberían pronunciar sobre este tema. Pero no teniéndola, esperando uno que ellos la tengan totalmente en clara, sino abriendo el debate. Claro, bueno, abriendo el debate, porque indudablemente, claro. Eso es lo que hace falta. Pero indudablemente que nosotros, para concluir, tenemos que ir a un modelo que sea más sencillo, más austero, menos consumo innecesario. Con esto no te querés subir a lo de Mauricio, de che, en vez de subir la estufa, pónganse un abriguito extra. No, eso es otra cosa. claro, él se mueve por valores económicos y anda a saber por qué trata de llevar el país a la parálisis total. Uh-huh. A nivel consumo de la gente. Indudablemente que no es lo que nosotros estamos predicando. Por eso mismo aclaro de que el tema de lo que nosotros tenemos que lograr también, que el consumo básico llegue a todos. Uh-huh. No que sea para muchos nada, y para pocos puedan comprar lo que se le ocurra. Y el daño ambiental lo van a hacer indudablemente. Entonces, todas estas cositas tenemos que ir viéndola, porque me parece que ese cambio cultural va a ser el que nos permita a largo tiempo revertir el daño que le hemos cometido al planeta. Me da la sensación, o me lleva a pensar lo que decís acerca de nosotros como sociedad, de cambiar la cabeza, a pensar que, bueno, la sociedad se mueve en masa y alguien maneja nuestras cabezas para bien o para mal, nos construye sentidos, y eso en general baja desde una línea del Estado. Claro. Partido político cual fuere. Sí, pero, sí. Digo, ese apoyo al consumo, una cosa es que estén equilibradas las tuitas como para que todos coman, para que todos tengan, para que a nadie le falte, y otra cosa es apoyar el consumo de una manera deliberada, y creo que es uno de los también de las cosas a revisar del periodo anterior, por porque supuesto. En un momento eso también ha generado, claro, un poco de cierta burbuja económico-financiera que complica la situación, más que estar revisando estas cosas a las que vos nos estás llamando la atención. En este caso también del gobierno que de la administración que nos gobierna en este momento, tendríamos que decir que todo es 10 veces para peor, porque, a ver, si estamos diciendo que no hubo preocupaciones por demás en cuanto a lo ambiental durante los 12 años de kirchnerismo, recordemos que el kirchnerismo por lo menos le sacaba un mango a la minera, claro, cosa que este muchacho Mauricio Macri el primer día decidió sacar esa cuestión. Y fíjate que lo que es muy importante es agregarle valor, darle valor agregado a lo que se extrae. Si nosotros logramos que económicamente a la Argentina le rinda más lo que se extrae de la naturaleza, ¿por qué? Porque le damos valor agregado, porque procesamos todas esas cosas, entonces evidentemente que nuestra dependencia económica va a ser menor, porque va a rendir más, y entonces el medio ambiente se va a deteriorar menos. Sí. Bueno, también revisar que aquellos países donde siempre uno pone la brújula y mira y ve cómo hacen, no son países que han quedado en el tablero mundial como proveedores de materia prima, cosa que la Argentina siempre ha sido. A nosotros nos toca lidiar con el extractivismo, porque el encadenado de cómo se han hecho los hechos históricos... Y nos llevan a eso, nos obligan a eso. Ha sido así siempre. Seguro, con la complicidad de la oligarquía argentina. Más que evidente también poder resaltar la figura, digamos, de cierto arco político en el que se ha impulsado la industria en Argentina. Claro. La industria también está empujada también por primero extraer la materia prima para después transformarla. Sí. Pero no se pudo cambiar esa lógica en el país, no lo dejaron. de poder cambiar esa matriz de ser país proveedor de materia claro. prima para poder ser industrial. Aparte que una cosa no quita la otra. Si el Estado tiene claro el valor del cuidado del medio ambiente, no hay problema que la industria trabaje. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, si está todo eso perfectamente codificado, reglado, no hay problema. O sea, que no, el problema no es que haya un buen mercado interno, sino de que ese mercado interno no agote los recursos naturales. Me suele pasar que llevo todos los casos de la política macro a la más micro de las economías o las sensaciones, sí. para con mi familia, para con mi casa, para con mi cuadra, para con mi barrio, y digo, si no hay una política de Estado con respecto a lo ambiental y hay preocupaciones, esto es de agenda, pero esto es para otro momento, no podemos dar todas las batallas, me da esa sensación de que no habrá ya planeta para cuando llegue la agenda para ocuparse de eso. Es que eso es mentira, mira, en todos los aspectos ese cuento de que no es el momento adecuado, mira, el momento adecuado para todo es ya, todo lo que hay que cambiar. Y sobre todo el año próximo, que esperemos que haya un nuevo gobierno y que abra la carpeta de muchísimos temas. Uh-huh. Y va a ser el momento, porque va a ser el momento en que ha fracasado un modelo. Entonces tenemos que ver cuál es el modelo que imponemos, y para eso debemos definir todas las cosas, las ambientales y toda la industrial y todo. Richard, interesantísimo, bueno, para quedarnos pensando todo el veranito, pero hay algo más ahí. Sí, hay algo más, porque para concluir esto voy a leer unas palabras del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, ajá. que es la encíclica del tema ecológico. Francisco ha escrito esto. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, ven de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Bueno, gracias. Richard, un momentito que tengo acá un contrato. Tengo acá un contrato 2019 con Panorama, no sé si se escucha acá, es que tengo, va a poner el gancho para la temporada 2019 del Necio, de la columna de Panorama. Yo diría que sí, bueno, vamos a ver que cómo pinta el año, pero mira, en esta etapa de 2018 realmente fue fructífera y a la gente le interesó algo, lo que decimos. Pienso que el año que viene, que va a ser un año netamente político, claro, lo necesitamos acá. Va a hacer falta, sí, va a hacer falta. Así que, bueno, veremos durante... Póngale el gancho, mientras habla, póngale el gancho al contrato. No, yo no necesito poner ningún gancho, mi palabra vale, va a misa. Ya que hablamos de Francisco, mi palabra va a misa. Richard, muchas gracias por darnos gracias a vos este por ratito esto, y a todos saludo nosotros. A todos, que tengan una feliz Navidad. Y que bueno, que el año que viene sea mejor que este. Y por ahí va la cancioncita elegida, ¿no? Sí, vamos a escucharlo ya. Ni lo mencionemos, ya todo el mundo sabe. Y tiene que ver con la fecha. Buen verano, Richard. Gracias, chau.